ability. You have the ability. Get right with me. Thank you.

Bien, pues como están escuchando, pues el Depeche Mode en este su programa Tiempo de Híbridos, de este remoto, repentina aparición al aire, como suele suceder. Tenemos bastante chamba y ya no podemos hacer el programa como nosotros queremos, que es más o menos diario o cada tercer día, sino bueno, pues ahora lo vamos a hacer solamente los fines de semana. Pues ni pex, sí, porque no tenemos chance en el trabajo. Y bueno, pues ya no nos da chance de preparar nada ni nada de nada. Entonces, bueno, pues vamos a hacer los programas de radio. Los vamos a hacer los fines de semana, sábados o domingos, dependiendo también cómo esté el rollo. Pero bueno, pues ya estamos aquí, estamos al aire. Y Depeche Mode el día de hoy aquí en su programa Tiempo de Híbridos, aquí por Sublevarte Radio. Soy Ricardo el Híbrido, saludando a toda la banda. Bueno, yo espero que llegue banda porque es domingo y son las 5 de la tarde apenas, entonces sí está medio cañón competir con todo lo que hay en a esta hora, la hora de la comida, la hora de, pues, ¿de qué será? De, pues, de que estar en la cantina, ¿no? No se me ocurre otra cosa. Bueno, o en el parque. Bueno, en mi caso, pues, con mis hijos en el parque, pero pues ahora no hubo parque, pero pues sí pude hacer el programa. Bueno, estamos escuchando al Depeche Mode. Escuchamos una rolita en vivo que se llama Stripped. También escuchamos Enjoy the Silence, otra canción que no anoté, y Satélite. Fueron las cuatro rolas que escuchamos, que bueno, pues están por ahí ya grabándose para la historia. Como siempre, pues todos los programas los estamos grabando, así es de que si no lo pueden escuchar en vivo, pues pueden escucharlo grabado. Este es su programa Tiempo de Híbridos. Y bueno, pues ya estamos haciendo ahí las invitaciones. Como siempre, pues tenemos ahí la limitante, que bueno, pues ya de plano nos dijeron que nuestra computadora, la lab pequeñita, ya valió. Así es de que pues ya ni siquiera tenemos esperanza para para que se pueda arreglar. Entonces igual estamos con lo del teléfono, con el teléfono haciendo las invitaciones y tratando de contestar por medio de Facebook. Recuerden que bueno, pues la forma de que nos podemos poner en contacto es vía Facebook, a mi nombre, Ricardo Nicasio. Y bueno, pues en la página que tenemos de Facebook, que también que se llama Sublevarte Radio. Bueno, pues vamos a darle a este programa dedicado a esta banda de Depeche Mode, un poco en el rollo dark, industrial, ¿qué será más? Pop, ¿no? Electrónico. Bueno, es que estos cuates incursionaron, o fueron los que incursionaron en todo este relajo de la música con sintetizadores, electrónica. Y aparte, bueno, pues con instrumentos, pues no instrumentos, sino más bien, pues con martillos y ondas así, muy locochonas, donde sacaban sonidos también muy chidos, en la onda industrial, que también se le llamó, ¿no? Comercialmente, ¿no? Bueno, vamos a escuchar más rolitas de Depeche Mode el día de hoy aquí en su programa Tiempo de Híbridos. Esta se llama Blue Dress, a ver qué les parece. Depeche Mode el día de hoy aquí en su programa Tiempo de Híbridos. Just how easy it is to makes the world turn. The sharks and the sailors, Pues ya regresamos. Esta serie de tres rolitas fueron de esta última, se llamó The Love Givers, y bueno, escuchamos una que ya es conocidísima, que se llama Personal Jesus, y también escuchamos Blue Dears, tres rolitas ligadas de esta super banda que se llama el Depeche Mode. No habíamos hecho ningún programa de radio de estos compas, pero bueno, pues creo que a mí en su momento me latieron mucho, y bueno, pues creo que se lo merecen, porque bueno, pues dentro del género del rock, pues creo que fueron así como que también una onda pues cambiante, ¿no? Dentro del género del dark, del rock oscuro, a meterse en el rollo más electrónico, como lo mencionaba hace rato, industrial, metiéndole sonidos de martillos y todo esto. Y bueno, pues ya también un poco más popero, ¿no? Más pop. Fueron, yo creo que de las bandas que empezaron a entrar más en las ondas de las discotecas y ese rollo, pues qué será como a mediados de los 80, 90, ¿no? Por ahí. Si mal no recuerdo. Bueno, pues ahorita vamos a hablar también mucho vamos a hablar más bien del Depeche Mode en un rato más. Les recuerdo que, bueno, pues estamos transmitiendo en vivo aquí por sublevarte.listentomiradio.com, pero también nos pueden sintonizar si no es que les falla esa en nuestra página de tiempos híbridos WS tiempos híbridos .blogspot.mx. Ahí también nos pueden escuchar en vivo en esta otra dirección, tiempos híbridos WS híbridos .blogspot.mx. Ahí estamos también sonando. Ahorita la ponemos la dirección también en el en este en el anuncio que hicimos. Y bueno, pues pues por lo pronto nada más está por ahí Yolanda Guerrero Andrade. Saludos a Yola. No sé si haya más. Es la que ahorita estoy viendo. Y bueno, pues también que nos diga cómo se escucha la qué buena. No, no es cierto. Que nos diga cómo se escucha la radio. Si es que nos está escuchando a Yola. Que nos diga si se está escuchando chido la transmisión. O nomás no se oye nada. Pero bueno, lo bueno es que estamos grabando, como siempre, todos los programas de radio. Bien, pues vamos a meterle más música a este programa para sentirlo un poco más relajado. Es domingo y bueno, además es primero de mayo, imagínense, es domingo primero de mayo. Entonces, está bastante de hueva. Y eso que es día del trabajo. Deberíamos de estar trabajando, pero no. Bueno, vamos a escuchar otra rolita de estos carnales del Depeche Mode. Esta canción se llama Paseo Peace. Peace, paz. Paz, paz, paz. Come to me.

Bien, entonces pues eso se llamó Judas o Judas. También escuchamos Psych de Dices, no sé qué sea eso, y Peace o Paz. Fueron tres rolitas ligadas de esta banda británica que se hace llamar el Depeche Mode. Tenemos un problema, no podemos abrir acá la biografía, pero bueno, vamos a tratar de abrirla para poder para poder platicar un poco de estos compas del Depeche Mode, que bueno, pues como ustedes están escuchando, pues es un rollo muy muy muy tranquilo, muy dark, pero con un sonido electrónico más o menos chidín, con ritmo. Y bueno, pues en eso, ya por fin pudo abrir esta cosa. Ya estábamos pensando mal de la computadora, pero no. Vamos a leer algo de lo que trae esta madre. Esta página más bien, que se llama Wikipedia. No es madre, es la Wikipedia. Ya se volvió a atorar esta cosa, permítanme, ¿no? Porque, hijo. Bueno, por lo pronto, saludamos a la banda que ya anda por ahí conectada. Que bueno, pues ya llegó más bandita. Antes nada más había dos personas, bueno, una persona, y ahora sí ya llegaron más. Y bueno, les recuerdo que si no han escuchado a Depeche Mode, pues es la oportunidad para poder escuchar algo de esta banda británica. Bueno, además de Yolanda, que ya la habíamos mencionado, Yolanda Guerrero Andrade, está Minerva La Morena, saludos a Mine. También está Cliariux, Fumanchux, Serendipity. Mi cuate el Ricky Martin, Ricky Montero. Es el Ricky Martin de Petatiux y Azcapo. Saludos al pija. También por ahí anda el buen David Tiburón Cabañas. Chido carnal, desde Coahuila. Torreón, ¿no? Es Coahuila, en Torreón, sí. Verónica Pisa Ayala también anda por ahí. Saludos a Vero. Y bueno, nada más, por lo pronto, pues es que es domingo, está cañón que haya quórum, pero bueno. Dice, es una banda inglesa, Depeche Mode, es una banda inglesa de música electrónica formada en 1980 por Vince Clark, Andrew Fletcher y Martin Gore, a quien se le unió tiempo después David Gahan, quien en realidad fue el autor del nombre, tras su álbum debut de Speak and Space en 1981. Clark dejó el grupo y fue sustituido por el músico Alan Wilder, quien permaneció hasta 1995. Actualmente Gannan, Gore y Fletcher continúan en el proyecto como trío. Bueno, ese es como el adelanto. Según el documental de historias del rock de la BBC, son los padres del rock electrónico. A eso yo me refería en un principio del programa. Está considerado uno de los mejores exponentes del género, siendo importantes precursores del uso de los sintetizadores como instrumento y de los samplers como recurso musical, así como de la realización de videos musicales. Depeche Mode ha vendido más de 115 millones de álbumes. Pues que es un buen, ¿no? Sumando el total de ventas de sus discos en todo el mundo, incluyendo sencillos, convirtiéndose en el más exitoso grupo de música electrónica en la historia. También fue elegido entre los más de 50 mejores grupos de música en todos los tiempos y uno de los 10 más influyentes en la música contemporánea. Depeche Mode se convirtió en la banda de rock electrónico más popular que el mundo ha conocido, según la revista Q, y uno de los grandes grupos de pop británico de todos los tiempos, de acuerdo con el Sunday Telegraph, que este periódico es del papá de uno de los chavos. No, no es cierto. Bueno, aquí ya viene más detalle del rollo de la vida de cada chavo de los de integrantes del Depeche. En 1977, el Vince Clarke de 17 años y Andrew Fletcher de 16 formaron un dueto en la escuela llamado No Romance in China. Mientras tanto, Martin Gore de 17 formó un dueto acústico llamado Norman and the Worms con su amigo de la escuela Phillips Burt en la voz. Esto fue en 78. Para 79, Clark tocaba la guitarra en una banda que emulaba a Ultravox, llamado The Plant, con un amigo Robert Marlowe y Paul Lungin. En 79, Clark formó con su grupo, con su amigo, perdón, Paul, Martin y Rob, un grupo llamado French Luck, con Marlon en la voz y teclados, Gore en la guitarra y Redmond también en los teclados. En los 80, Vincent, bueno, aquí ya viene que no sé qué, que la chingada. Entonces vamos un poquito más para acá. Al explicar la elección por el nombre de Matt Gore, declararía: esto significa la manera apresurada o expedición de la moda. Me gusta el sonido de esto. Ah, por el nombre de Depeche Mode. Bueno, después de buscar e insistir en discográficas, con casas para que les grabaran, consiguieron grabar en el 81 una de las canciones de Clark en un pequeño sello independiente de música electrónica llamado Bizarro Records. La canción de Photographic y apareció en una recopilación de 9 promesas de esta casa discográfica, convirtiéndose así en una de las primeras grabaciones para un disco. Semanas después, durante un concierto en vivo, la banda se acercó a Daniel Miller, un músico de género electrónico, fundador del sencillo Mood Records, que estaba interesado en un proyecto para así expandir su sello, y que por cierto era también uno de los que antes los había rechazado. Los escuchó tocar en directo y reconsideró su decisión, por lo cual les dio la oportunidad de grabar su primer disco, produciéndose así en esta casa disquera, el Mood. Dream of Me se grabó en el 80 y se publicó en el 81, alcanzando en la lista 57 del gusto de los británicos. Además, fue el primer sencillo del grupo antes de su estreno en ese mismo año. Bueno, mucho chorizo y poca música, así que vamos a poner algo que pues algo a lo mejor que conozcamos del Depeche, que bueno, son varias rolitas, ¿no? Esta ya la habíamos puesto al principio, nada más que no la escucharon algunos de los que ya están escuchando el programa. Esta rola se llama Enjoy to Silence. Thank you.

Bien, pues ahí estuvo esa rolita que se llamó Waltzing for the Night o algo así como caminando por la noche, o no sé cómo podría ser la traducción literal al español. También escuchamos People All People y Enjoy to the Silence, pues una de las rolas también muy conocidas de estos carnales del Depeche Mode. Y bueno, pues como ustedes sabrán, el día de hoy, primero de mayo, algo también de información, les comento que pues el día de primero de mayo pues es de lucha sindical de los trabajadores aquí en México. Y bueno, por acá nos están mandando una información acerca de lo que pasó en las movilizaciones que se realizaron el día de hoy, precisamente con motivo de esta celebración Día Internacional del Trabajo. Esta notita por acá nos las puso la compa Ruth Ibarra. Dice que con la advertencia de que van a parar las movilizaciones de la CENTE, de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de Educación, y de los familiares y de los gremios sindicales contra las reformas estructurales. Así concluyó la movilización de este primero de mayo allí en la plancha del Zócalo capitalino, quienes advirtieron que la reforma social busca que acabar, dice, con las pensiones solidarias en todo el país. Es que estamos leyendo aquí en el celular y está medio difícil. Luego, al término de la protesta, los gremios llevaban a cabo un minuto de silencio por los desaparecidos, por las víctimas de la explosión allá en Pajaritos, allá en Veracruz, y por el fallecimiento del laborista Néstor de Buen, que Chihuahua, no sabía que había fallecido Néstor de Buen, que bueno, pues es uno de los asesores, o era uno de los asesores sindicales más conocidos y con más trayectoria, pues yo creo que desde los años 70, ¿no? Pues lamentable la pérdida del fallecimiento de este abogado, asesor de tantos sindicatos, Néstor de Buen. Pues dice, centenas de trabajadores participaron en un meeting del denominado independiente del día Internacional del Trabajo. A la concentración asistieron empleados de la UNAM, pilotos de la desaparecida, me imagino, Aeroméxico, o Mexicana más bien, no Aeroméxico, no, Mexicana de Aviación, mineros, padres de familia de los 43 normalistas desaparecidos, de los jornaleros de San Quintín, también telefonistas, integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, entre otros gremios de trabajadores. Los contingentes, dice, marcharon en dos bloques, un sector iba encabezado por el sindicato de telefonistas y llegó al Zócalo por la calle de 16 de septiembre. Otra columna entró por 5 de mayo. En la marcha iban trabajadores de la UNAM, la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores Aviadores de Mexicana, ¿no? Mexicana de Aviación. No sé cómo se llama esta empresa que también la quebró. Así como sobrecargos, dice, Bueno, pues acá se ve la foto de la movilización bastante chancha. Y bueno, pues muchos que acudieron de manera solidaria e independiente a esta movilización, que bueno, pues también se repitió en la mayor parte de la República, en varios estados de la República, pues en la que la mayor parte de los trabajadores pues rechazaron estas políticas que tiene el gobierno federal en contra de los trabajadores. Estas leyes, modificaciones de leyes a la ley del trabajo para que, bueno, pues obviamente se pague menos, se trabaje más y se explote más pues a todo el gremio, ¿no? Esa es la política neoliberal que tiene este desgobierno federal a lo largo de, pues, de estos años que tiene como mandato. Y bueno, se reflejó en todas las movilizaciones ese repudio contra esta figura del presidente, del Peña, que bueno, pues ya están exigiendo ya la renuncia por fin de este enano chaparro que se dice ser presidente de la República. Pero bueno, pues espero que esto se retome porque, híjole, si ya no la vemos, los trabajadores, pues ya no alcanza para nada. Me enteré que por ahí el limón, que era pues una de las pues uno de los alimentos básicos bueno, de la canasta básica mexicana, el kilo que costaba creo que 9 o 10 pesos, en Chihuahua está llegando a 60 pesos el kilo de limón, y eso pues es reflejo de estas políticas excluyentes de este gobierno o mal gobierno mexicano encabezado por el Peña. Saludos a ese hijo de su puta madre y nos vamos con Black Celebration Depeche Mode del día de hoy aquí en su programa Tiempo de Híbridos. Thank you. Stranger, that's a man of God. Stranger. Bueno, le paramos un poquito porque no encontraba el, dónde estaba la esta madre para entrar al aire y hablar. Pero bueno, escuchamos por allí una canción que también pues es harto conocida, que se llama Strange Love. También escuchamos Grown, que son... Híjole, no sé qué puse aquí. Spanish Stair. Sí. Y Black Celebration, la celebración negra. Bueno, eso fue lo que escuchamos fueron cuatro rolitas ligadas de esta agrupación que se hace llamar, porque todavía está por ahí vigente, el Depeche Mode, el día de hoy aquí en su programa Tiempo de Híbridos. Les recordamos que este programa está siendo grabado, para que ustedes lo puedan escuchar posteriormente, una vez que ya lo podamos tener en nuestra página. Nuestra página en Facebook se llama sublevarte.wordpress.com, pero también tenemos otra página en Facebook que se llama Sublevarte Radio. Ahí también ustedes pueden escuchar todos los programas de radio que hemos realizado, están grabados, ahí los pueden checar. Pongan Sublevarte Radio ahí en su en su página de Facebook y ahí nos van a encontrar. Y bueno, si les late, pues ahí pónganle like, y si no, pues no le pongan nada. Bueno, pues así está el rollo. Nosotros ya nos vamos a retirar, pero no se desconecten porque todavía vamos a dejar más musiquita de estos carnales del Depeche Mode un rato más. Y les recuerdo que bueno, pues tenemos estas dos cuentas de Facebook, con mi nombre Ricardo Nicasio, y también tenemos la página que se llama Sublevarte Radio, y tenemos también grupos, hay un grupo más bien con el mismo nombre, Sublevarte Radio. Si quieren apuntarse a ese grupo en Facebook, también lo pueden hacer. Se llama Sublevarte Radio y ahí también estamos subiendo todos los programas de radio, y ahí también ustedes pueden pues subir información, convocatorias de libros, etcétera, etcétera. Ahí ustedes pueden publicar lo que ustedes gusten, y bueno, pues en la página, si no, nada más nosotros, la página de Sublevarte Radio. Y aparte, bueno, tenemos dos blogs, esos dos blogs que se llama sublevarteradio.wordpress.com y el otro que se llama Tiempos Híbridos con .blogspot.mx. ahí también pueden encontrar todos los programas de radio que hemos realizado desde que los empezamos a grabar, como hace como cuatro o tres años empezamos a grabar los programas. Entonces ya tenemos más de 200 programas, imagínense ustedes, tenemos más de 200 programas ahí. Entonces está para que ustedes escojan lo que quieran escuchar. Bueno, pues nosotros ya nos estamos retirando. Queremos agradecer a la bandita que anduvo. Vimos una información aquí que ahorita que estamos hablando de la cuestión de lo del primero de mayo, Nos mandaron una imagen donde dice que los compas anarquistas y bueno, la brigada Marabunta, que es una brigada de auxilio que apoya en las manifestaciones, están marchando encapsulados por granaderos. Bueno, o sea, no lo están apañando, sino más bien están rodeados por granaderos y van caminando a la altura, dice, de Bellas Artes. Y bueno, están entrando por 5 de mayo. Estos compas de Somos el Medio están subiendo esta información de que, bueno, pues esperemos que no se dé como normalmente estos apañones de banda o de gente. Que muchas veces, pues, ya se ha visto que hay muchos infiltrados dentro del movimiento, principalmente dentro del movimiento punk, del movimiento anarquista. Hay mucha gente que nada más va a echar desmadre y realmente, pues, no va con un compromiso social, con un compromiso de lucha, ¿no? Y bueno, pues, espero que no se dé este apañón ni nada de eso el día de hoy, en este 1 de mayo, que bueno, pues no es un día de fiesta, dice la consigna, es de lucha y de protesta. Y bueno, pues espero que todo transcurra tal cual. Bueno, queremos agradecer a la banda que estuvo ahí presente el día de hoy en este programa de radio, que bueno, pues fueron poquitas porque pues el día, la hora sí está medio cañona, pero bueno, pues por ahí estuvo. Ay, espérenme tantito porque está medio lento este sistema de transporte electrónico. Que por cierto, en la foto del Depeche Mode, no sé cómo se llama este compa, el de los lentes, pero se parece a López Obrador, ¿no? Se parece a ese güey. Bueno, con lentes. Por ahí está la compa Pati, Patilú Azul. Saludos, un gran abrazo a Patilú Azul. También en el Rick Montero, Minerva, la Morena, David, el buen Tiburón Cabañas también. Carliux, Fumanchu, Serendipiti, Yolanda Guerrero Andrade. Bueno, Patilú ya la mencionamos. Mariana Rojas también. Erika ¿qué? Pisa. Pisa Ayala. Y Verónica Pisa Ayala. Bueno, las hermanitas Pisa Ayala. A Erika y a Vero. Chido, gracias. Te mandamos ya la solicitud, Eriquita, si nos estás escuchando, para que seas del club de los amigos de Sublevarte Radio. Bueno, a ver si quieres, ¿no? Bueno. Chido, muchas gracias a toda esa banda que estuvo presente el día de hoy. Nos escuchamos, pues no sé cuándo, porque la neta sí está medio cañón ahora la situación. Estamos saliendo muy, muy tarde del trabajo, ya no nos da chance de organizar nada ni de poner de acuerdo nada. Pero espero, que podamos hacer un programa al menos en la semana. Chido la banda, pues no se desconecten. Les vamos a dejar con más rolas del Depeche Mode un ratito más, hasta, pues, no sé, unas tres rolitas más del Depeche Mode. ¿Qué les parece? Híjole, la neta, no sé cuál sea, pero bueno, pues ahí les dejo esta que se llama Come Me Back. Come Back, Come Back, más bien, Come Back, ven pa' acá. Chido, gracias. Come back. come back to me. I've been waiting here patiently. I've been walking thin red lines between love and hate. I could use a little company, a little kindness, go a long way. Weeks turn into months, months turn into years. Reaching the same conclusions. Gathering up the field. But come back to me. I'll be waiting here patiently. Share something. I'm sight, though with nowhere to hide. I'm hanging on to my pride. We are here. We've been chosen. We've been blessed with a place we need to find and then open. Take good care of the world. solution or the certainty? Can you imagine this intrusion of their privacy? 'Cause I don't care if you're going nowhere, just take good care of the world. I don't care if you're going nowhere, just take good care of the world. We'll be right back.

drop my crutches and crawl on the floor for you. When looking behind every door for you, and because of the things that I saw for you, I spring to leave the room. When I come out, when I pass, I rush for you. Oh,